Vive tu vida digital en Territory Mac. En Territory Mac. En Territory Mac. Hola a todo el mundo y bienvenidos a Territory Mac. Aquí arranca el programa de radio líder en tecnología de Apple. Te ofrecemos la actualidad de la compañía de la manzana presentada por sus protagonistas. Hoy os saludamos desde el exterior de la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona para vivir en directo la puesta a la venta de los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Son las 7 y media de la mañana del viernes 26 de septiembre de 2014. En Barcelona tenemos una temperatura de 20 grados centígrados. Y como en todas las grandes jornadas de lanzamientos de productos de Apple, queremos contar con tu colaboración, tus comentarios y tus reflexiones. Nos gustaría que las compartas con nosotros en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Así que estamos deseando leer vuestros tweets. Espero vuestros comentarios y fotos a través del hashtag TerritoryMac. También puedes enviarnos tus notas de voz. Es un placer estar hoy aquí con tantos amigos y en antena explicándote todo lo que es noticia. Hoy Territory Mac desde el exterior del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Sintonizas Territory Mac. Ya sabes que puedes enviar tus preguntas a nuestros expertos que te responderán en antena, aunque nos gustaría escuchar también tu voz, así que anímate y envíanos tus preguntas en notas de voz a esta dirección de correo electrónico, redaccion@territorymac.com. Sintonizas Territory Mac. ¿Por qué no nos cuentas cómo estás viviendo la puesta a la venta de los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus? Puedes hacerlo en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Apple ha recomendado a los clientes que lleguen temprano a la cola o que hagan el pedido online en la Apple Store para recogerlo en la tienda o recibirlo en la fecha de entrega estimada. Todos los clientes que compren un iPhone 6 o un iPhone 6 Plus en una tienda Apple Retail tendrán a su disposición el servicio gratuito de configuración personalizada para ayudarles a personalizar su nuevo iPhone. Configurando, por ejemplo, el correo electrónico o mostrándoles nuevas aplicaciones del App Store para que su nuevo iPhone esté totalmente a punto y funcionando antes de salir de la tienda. La demanda de los nuevos iPhones supera la disponibilidad inicial para los pedidos anticipados. Y aunque se suministran un número significativo a los clientes, muchos pedidos anticipados del iPhone se han programado para su entrega en octubre. Pero atención, porque hay suministros adicionales del iPhone 6 y iPhone 6 Plus para los clientes que acuden hoy a las Apple Store. Sintonizas Territory Mac. A lo largo de la acera hay barreras para que los clientes hagan cola de forma ordenada. Los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus generan gran expectación entre los clientes y vemos largas colas que han comenzado durante la noche. Un grupo de 50 personas han pasado toda la noche aquí, en Passeig de Gràcia de Barcelona. En la cola estamos viendo a muchos extranjeros. Algunos de ellos llevan más de 4 horas esperando en la cola general. Nos han informado que más de 400 personas son las que están reunidas aquí en la fila del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Tenemos que decir que Apple en esta ocasión ha aceptado reservas en su página web. Y en la segunda cola, la de las reservas, contamos a más de 100 personas. Os recuerdo que el precio de los iPhone 6 oscilan entre los 699 y los 999 euros, dependiendo del modelo. Nos han informado que los primeros de la cola son una familia china que viene desde Girona. Llegaron ayer a primera hora de la tarde, pero no han querido ser protagonistas. Y han cedido este honor a Joaquín Andrade y su compañero, que han venido con sus perros César y Goofy. Joaquín, ¿a qué hora has venido? A 1:30 de la tarde de ayer. Empezó a venir gente pasado 20 minutos, estamos aquí hace 18 horas. Estamos comprando el iPhone 6 Plus 124 GB y el 6 Plus 64, pues 2.000 euros. Tenemos un bar en Gracia, ayer cerramos para poder venir para ser los primeros en la cola. De todo lo que has estado escuchando del iPhone, que se puede doblegar y tal, ¿a ti qué te parece todo esto? Yo pienso que esto no pasa de marketing. Samsung intenta poner por tierra a Apple, Apple hace lo mismo con Samsung y al final quien es Apple no va a cambiar só porque Samsung está diciendo que se dobla el iPhone. Yo he visto un iPhone que pasó aquí por la tarde, un americano, y un teléfono normal y es una chorrada que se dobla. ¿Cómo has pasado la noche aquí? Mira, lo hemos pasado bien. Claro, cuando iba la hora se acercando, ya más cansados, pero hemos pasado aquí con toda la gente unas horas muy bien pasadas. Dime qué modelo de iPhone te vas a comprar, capacidad, etc. 6 Plus 124 GB y 6 Plus 64 GB. Estará rondando los 2.000 euros los dos. Y como ya tenemos todo el material de iPhones, iPads, ordenadores Apple, como somos clientes Apple, pois seguimos, hasta agora seguimos sendo fieles a Apple. Muy bien, ¿y cómo te sientes a pocos minutos de entrar y ser el primero de la cola? Con ganas de coger el teléfono y me ir a dormir. Hoy, al ser el primero de la fila de aquí, el primero de la cola, todos los medios de comunicación te están entrevistando. ¿Cómo te sientes? Normal. Me siento contento por ser lo primero, pero lo demás vengo por el iPhone y nada más. Gracias por atendernos. Nada. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus ya están en las Apple Store esperando a miles de compradores españoles que están haciendo cola a estas horas a las puertas de las Apple Store. Y por otro lado, añadimos que las tiendas oficiales de varias operadoras de telefonía han abierto sus puertas esta madrugada para vender los nuevos iPhones y aplican descuentos que van de los 20 a los 200 euros dependiendo del plan de la tarifa del contrato y la permanencia, que suele ser de 2 años. Vamos a captar las impresiones del primero de la cola de las reservas. Saludamos a Marc Viñals. ¿A qué hora has venido? He salido de casa a las 5 aproximadamente y a las 6:30 estaba aquí en la cola. ¿Cómo estás viviendo el ambiente en la cola? Bien, había bastante gente cuando he llegado. He tenido suerte de ser de los primeros y poder estar aquí. Explícame, ¿qué modelo de iPhone has elegido? He cogido el modelo del iPhone 6 Plus, el de 128 GB, porque por la diferencia de precio, ya que te gastas tanto dinero en un móvil, vale la pena. ¿Y qué opinas de la resistencia de los nuevos iPhones? Mi opinión sobre respecto a lo que se dobla el iPhone y todo esto son mentiras de otros sectores, porque 10 millones de copias no creo que se doblen todas. Siempre salen rumores de gente, bueno, lo típico. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Ayer por la tarde tuvimos la ocasión de conversar con los primeros de la cola en la Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona. Así fue nuestra visita. Bien, amigos, ahora os saludamos desde las puertas del Apple Store del Centro Comercial La Maquinista y estamos con el primero de la cola. Él es Kevin Aguilar, viene de Vilanova del Vallès y, bueno, me comentabas que has venido a las 7 de la mañana. Recordamos que hoy es jueves 25 de septiembre, a las 7 de la mañana ya estabas aquí. ¿Cómo van esos ánimos? Bien, van muy bien, con ganas ya de que pase la noche para poder estrenar el nuevo iPhone 6, que saldrá mañana, y con muchas ganas, con la motivación suficiente para aguantar la noche. Tenemos que decir que también vienes bien acompañado, ¿eh? Y tanto, eso siempre. Te acompaña tu novia. Exacto. Y también te ha traído tu madre. Sí, siempre, bueno, las dos mujeres más importantes de mi vida. Ahora son las 8:20 de la tarde, hay mucho ambiente. Sí. ¿Qué te ha motivado a venir aquí a hacer cola hoy? Pues ya lo intenté para el iPhone 5 y fui el número 80 o así, y este año he querido probar de ser el número 1 y lo he conseguido. Creo que tienes un examen hoy, ¿no? Sí, justo ahora después de la entrevista iré corriendo. He estado aquí hablando con algunos para poder tramitarlo y voy a ir a hacerlo y volver. ¿Qué has traído para pasar la noche? Bueno, pues poca cosa, la verdad. Unos taburetes y unas sillas para poder sentarnos y no estar de pie. Un poco de comida y abrigos para no pasar frío por la noche. Y veo que traes un iPad, ¿eh? Sí, hay que mantener un poco el contacto con el exterior y seguir haciendo alguna cosilla para no estar también. Hay que aguantar 24 horas aquí y hay que pasar el rato de alguna manera. ¿Qué modelo de iPhone vas a comprar? Compraré el iPhone 6 Plus. Ya que estrenan un modelo grande, pues vamos a ver qué tal es este tamaño. Bueno, pues que pases una buena noche, muchos ánimos. Y ya sabes, si te aburres, no dejes de escuchar algunos programas pasados de Territory Mac. Vale, perfecto, muchas gracias. Ahora saludamos a Abel Peña de Castellar del Vallès. Buenas tardes. Buenas tardes, noches, ya casi. Bueno, vienes muy fresco tú aquí, ¿eh? Con pantalón corto, tú eres un jabato. Bueno, tengo ropa para pasar la noche en la mochila. Bueno, cuéntanos, ¿qué te anima a venir aquí? Pues los productos de Apple, que desde siempre me han gustado y mira, ahora el iPhone 6 me anima a dar el cambio. El 5S no me daba el cambio que yo necesitaba y con la pantalla más grande y la batería mejor, pues el iPhone 6 Plus me anima a dar el cambio. Ya me lo has dicho, ¿eh? El iPhone 6 Plus. Bueno. Exactamente, el 6 Plus. Es el tamaño que me gusta, la verdad. No sé. ¿Qué es lo que te ha hecho de decidir por el iPhone 6 Plus? Una pantalla mayor capacidad, los 64 GB, y la autonomía, mejor cámara, No sé, en global el aspecto también me gusta mucho, el diseño. Hoy, esta mañana nos han dejado probar uno, un chico de Francia, y me ha gustado mucho cómo lo sentía en la mano, me ha gustado. Así, el 6 Plus seguro. Bueno, vienes muy bien acompañado, ¿verdad? Preséntame a tus compañeros. Tengo aquí a una amiga que ha venido así por a media mañana también. Hola, yo soy Elena Martínez. Y estoy encantada porque me he encontrado con estos dos chicos que son majísimos, 15 años más jóvenes que yo. A mis hijos los tengo con la Canguro y bueno, y aquí estamos. Esperando a obtener tu iPhone. Sí, porque yo ya tengo una... soy jovencita, con 40 años, y necesito una combinación entre un iPad y un nuevo teléfono que me sea más cómodo para poder ver y jugar y todo lo que haga falta. ¿Por cuál te decides? ¿Pues el iPhone 6 o el 6 Plus? El 6 Plus, porque yo no me he llegado nunca a comprar un iPad. Quería el iPad mini porque lo quiero llevar en el bolso y también lo quiero llevar en el bolso cuando salga por la noche. Entonces, este es el tamaño perfecto para ir a todos los sitios y poder tuitear y poder subir fotos a Instagram. Así que con un iPad mini es demasiado grande. Esto se queda en medio. Bien, Abel, preséntame también a tu siguiente compañero. Se llama Axel. Buenas. Vamos a ver, Axel, cuéntame, ¿qué has traído para pasar la noche aquí? Pues una silla cómoda, lo primero. Una butaquita buena, porque como tengo que pasar toda la noche aquí, a ver si me puedo hacer una siestita. Y bueno, algo de comida, algo de bebida, pero bueno, lo normal tampoco. El tema es estar cómodo, al menos. ¿Y de dónde vienes y a qué hora has venido? He venido a las 12 del mediodía, cuando aún no había mucha gente, y vengo de Vilanova y la Geltrú, que está un poco lejitos de aquí, pero claro, no había un Apple Store más cerca, digamos. Vamos a ver, ¿modelo? El pequeño, el iPhone 6, de 64 GB y de color negro. ¿Por qué razón? Porque no cojo el Plus, que es más grande, porque hago deporte y no me veo con una tele en el brazo colgando todo el día. O sea, que ya el 6 me parece ya que tiene un tamaño generoso, 4 o 7 pulgadas, y ya es suficiente. Ya va a quedar grande en mi brazo, que tampoco tengo mucho. O sea, que esa es la principal razón, de hecho. Muy bien, pues espero que os lo paséis muy bien esta noche, que no haga mucho frío. Y bueno, a tuitear todo lo que sea posible, ¿eh? Eso sí. Hay que compartir la experiencia por las redes sociales, que es lo que se está llevando, básicamente. Os esperamos a todos con la siguiente versión de cualquier iPhone de aquí un año o dos años. Es una experiencia que no me lo esperaba porque ha sido improvisar desde las 10:30 que he venido a hacer un curso de formación abierta. He conocido a estos chicos y pim, pam, pum, nos hemos liado. Café, bocadillo y cervecita. Y aquí estamos, o sea, sí que os esperamos. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy se ponen a la venta en más de 20 países los nuevos iPhone 6. Miles de personas están ansiosas haciendo cola en las calles para comprar o probar los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus. Recordamos que el iPhone 6 de 16 GB tiene un precio de 699 euros y el modelo de 16 GB del iPhone 6 Plus cuesta 799 euros. Los medios de comunicación estamos muy pendientes de cómo se va a desarrollar la jornada de hoy, pero el pasado viernes 19 de septiembre, hoy hace una semana, los nuevos iPhones se pusieron a la venta en Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Canadá, Alemania, Hong Kong, Japón, Puerto Rico, Singapur y Francia. Muchos clientes de esos países reservaron sus iPhones el 12 de septiembre, haciendo que Apple batiese un nuevo récord, con más de 4 millones de unidades en las primeras 24 horas. Y nuestro siguiente invitado viajó el pasado viernes 19 de septiembre a Montpellier, Francia, para ser de los primeros en tener su nuevo iPhone 6 Plus. Nosotros pudimos hablar con él esta semana y esto fue lo que nos contó. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Seguimos en Territory Mac y ahora conectamos en Tarragona con Cristian García, editor de AppsMap.com y presentador del podcast diario Apps en 8 minutos. Lleva casi una semana con su nuevo iPhone 6 Plus y ahora nos va a contar su experiencia de uso.

Sintonizas Territory Mac. Seguimos en Territory Mac y ahora vamos a conocer la experiencia de uso del nuevo iPhone 6 con José Mufarech, conocido como José Tecnofanático del canal de YouTube Tecnología y Celulares. José ya hace una semana que está disfrutando de su nuevo iPhone 6 y le hemos pedido que nos valore este nuevo dispositivo de Apple. Conectamos con Alexandria, Virginia, Estados Unidos. José, bienvenido a Territory Mac. Muchas gracias, Yume, muchas gracias por invitarme a tu programa. Por cierto, aún no hemos tenido la ocasión de felicitarte a ti y a tu mujer, y es que has sido papá. Muchas gracias, así es, ya tiene 2 mesecitos, así que ahí ando, pero sí, muchas gracias por las felicitaciones. José, nosotros aún tenemos que esperar para tener el iPhone 6 en nuestras manos. ¿Eres consciente de que muchos de los oyentes que ahora te están escuchando tienen envidia sana? ¿Estás contento con tu nuevo iPhone 6? Contento con el equipo, de verdad. Si estás con un iPhone 5 y pasas al iPhone 6, es un cambio que sí lo vas a notar. Contento con el celular, contento con lo que me ofrece todo el ecosistema de Apple, ¿no? hasta el momento. Así que aquí estoy, a tu servicio. José, cada vez que Apple lanza nuevos productos, te haces con ellos para analizarlos en tu web y también en tu canal de YouTube. Hasta ahora tenías un iPhone 5S. ¿Qué es lo que más te gusta de este nuevo iPhone 6? Bueno, en sí prácticamente vamos a tener lo mismo, porque ahora iPhone 5S vamos a poderlo pasar a iOS 8, ¿no? Y ambos van a tener las mismas funciones, ¿no? O sea, lo mismo que encuentras en un iOS 8, en el iPhone 5, iPhone 5S... En el iPhone 6 lo vamos a encontrar. Lo que sí vamos a encontrar es diferencia en cuanto al tamaño, en cuanto a la pantalla. Ese tipo de cosas, pues, para mí ha sido una ventaja, porque yo siempre quería que el iPhone pase de una pantalla de 4 pulgadas a una pantalla más grande, como mínimo 4.7 o 5 pulgadas como máximo, para mí era lo ideal. Entonces, en base al tamaño, yo estoy muy contento con esa medida, que es ideal porque si le pones un estuche al equipo va a entrar al bolsillo sin ningún problema. El problema del iPhone 6 Plus es muy grande, y si vas a utilizarlo sin estuche o protección, es un riesgo, porque el material también, como es aluminio, es un poco que se resbala de la mano, y la forma que tiene es fácil de que se te caiga de las manos. Entonces, para ese caso yo uso un estuche. Y en el iPhone 6, es ideal para mí. El iPhone 6 Plus yo creo que es un poco grande. No, estaba con todas las ganas al final de por ahí quedarme con el otro, pero como no lo pude sacar y después he visto todos los problemas que han habido, y estoy contento con el iPhone 6 en cuanto al tamaño y la comodidad que es portarlo en el pantalón, pues al final creo yo que es la mejor opción en mi caso, ¿no? ¿Qué color cogiste? Yo cogí el gris, me pareció el más sobrio en este caso. Soy clásico. Explícanos tu experiencia con la cámara, la duración de la batería y la pantalla de 4,7 pulgadas. Ok, la cámara. Justo el día de hoy acabo de subir en mi canal en YouTube un video donde yo hablo de los 3 celulares ahorita de alta gama, LG G3, el Galaxy S5, como también el iPhone 6, en donde pongo en comparación, es un video más o menos de 30 minutos que lo divido en dos, pero es bien completo y te hablo de todo, pongo imágenes para que uno pueda ver la comparación del resultado de la cámara, como también video, el estabilizador de imagen. El estabilizador de imagen es espectacular, y eso que hablamos de un estabilizador de imagen digital en el iPhone 6, mientras que en el iPhone 6 Plus es un estabilizador de imagen óptico. Pero igual, o sea, los resultados han sido muy buenos, los he puesto yo en comparación con otros celulares y la verdad es que en ese aspecto el iPhone 6 responde muy bien. Los resultados de las fotos han sido buenas, probamos la batería, ahí sí entramos con pequeños problemitas. Seguimos con lo mismo, yo he estado tratando de optimizar mi celular, tratando de eliminar notificaciones que no son necesarias, ¿no? He tratado de reducir también la brillantez de la pantalla y ahora ya me está durando el día. Pero al inicio, y eso es algo normal, ¿no? Porque ni más uno recibe su celular, pues lo que hace es ingresarle todas las aplicaciones y uno está jugando con el dispositivo durante todo el día y al final, pues, la batería corre rapidísimo y se me iba en cuestión de 9 horas. Entonces, al final, como a medida que ha pasado la semana, ya me he relajado un poco con el celular y ya comienzo a utilizarlo como usualmente utilizo mi celular. Y ahora ya me está durando más o menos unas 12 horas. Por ejemplo, mi mujer tiene el iPhone 5S y ella usa el celular y le dura 2 días sin ningún problema. ¿Por qué? Porque ella no lo usa al mismo nivel como lo uso yo. Yo lo uso de verdad constantemente. Entonces, el uso de la batería o el consumo de la batería va a ser diferente dependiendo de cada cliente. En mi caso, que yo le doy un uso excesivo, no me he dado con esa sorpresa de que la batería no me ha durado mucho, ¿no? Es un punto negativo que he visto en el celular. ¿Cómo valoras la pantalla? Me parece espectacular. Es una pantalla, creo yo que es el tamaño ideal. es el tamaño ideal. No es en Full HD, pero mira, yo que he puesto con los otros celulares en comparación, se ve muy bien. Uno estaría contento y puede tener una mejor experiencia que en un celular, pongamos, de 4 pulgadas. No va a ser mucho mejor. Esta semana algunos foros cuestionan la rigidez de los nuevos iPhones y en especial del iPhone 6 Plus. ¿Cómo ha reaccionado Apple? Acá hay una ventaja que es muy grande y es la responsabilidad de la empresa ante el consumidor. Apple, en estos momentos, lo que he estado leyendo, se está tomando ellos el tiempo de analizar si efectivamente hay este problema y si es que es un problema de que el cliente se lo puso en el bolsillo y hizo una presión tal que de verdad doblado el equipo, o que efectivamente hay un problema en el celular, en la construcción del equipo. Entonces, ellos se van a responsabilizar. Es una ventaja que vamos a ver aquí en los Estados Unidos, me imagino también en España, de que si hay un problema con el celular y ellos consideran que efectivamente eso es un problema de la construcción en sí del iPhone, ellos se responsabilizan y te van a dar un equipo nuevo. Pero si uno se lo ha metido al bolsillo del pantalón en la parte posterior y en el fondo pues se ha sentado y lo ha roto, pues no se van a responsabilizar. Pero si es un problema que les puede afectar al menos al inicio, pero eso igualito fue con la antena y se solucionó. Ellos también dieron algunas alternativas de solución y lo mismo van a hacer con este problema. O sea, ellos son una empresa seria que cuando tienen una caída como esta acá, ¿no? Ellos solucionan el problema haciendo que el cliente o el consumidor esté satisfecho finalmente con el producto. José, para terminar, danos recomendaciones para aquellas personas indecisas que están haciendo cola en estos momentos en las Apple Store españolas, a ver si puedes darles un poco de luz. Claro, yo en este caso recomendaría, al final va a depender de si uno está acostumbrado a trabajar con un celular con una pantalla grande. Tengan en cuenta de que el iPhone 6 Plus es un poco más grande de lo normal de otro celular, o sea, es una pantalla bien grande y al momento de que ustedes lo coloquen en el bolsillo puede ser un poco incómodo, sobre todo si lo van a tener con estuche, pero si están acostumbrados a una pantalla de 4.7 o 5 pulgadas, el iPhone 6 va a ser el ideal. Luego de que estaba utilizando el iPhone 6, de verdad que la pantalla de 4.7 pulgadas para mí ha sido ideal y estoy muy contento y satisfecho con la pantalla de 4.7 pulgadas. Creo yo que no se necesita más. Ahora, en cuestión de memoria, no compren el 16 GB. Compren el de 64 GB, no compren el 16, porque al final uno entre que consume o utiliza la cámara para fotografía, video, la música, ¿no? Y al final pues los 16 GB se te va a hacer muy corto. Entonces, si ahora ya tienen la posibilidad de en vez de 32 irse a 64, van a estar mucho más tranquilos con esa capacidad de memoria. No vayan al 16 GB, vayan al 64 GB. Y yo personalmente, como digo, escogí el de 4.7 pulgadas y estoy muy contento con esa pantalla. José, gracias por compartir este tiempo de radio con nosotros en Territory Mac y por explicarnos tu experiencia con el iPhone 6. Muchas gracias a ti por haberme invitado a tu programa. Muchos saludos a toda tu audiencia. Y ya saben, en caso de que deseen saber un poco más de tecnología, pueden visitarme a mi canal de YouTube, que es youtube.com/tecnologiaycelulares. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos amenizando la espera de los compradores desde las puertas del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona con Sergio Navas, editor de isenacode.com, para conocer sus recomendaciones en juegos y aplicaciones. Conectamos con el módulo de transmisiones. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenas, Jaume, y muy buenas a todos los oyentes. ¿Qué tal, cómo estáis? Bueno, Jaume, ya tenemos aquí los dos iPhone 6 y 6 Plus en España. Lo cierto es que, bueno, levantan pasiones los dos. Y yo no sé cuál quedarme. En un principio quizás pensaba el iPhone 6 con 64 GB, pero ahora estoy más por el 6 Plus de 16 GB. ¿Tú qué harías, Jaume? Pues comparto la opinión de Cristian García. El iPhone 6 Plus, por su ancho de pantalla que nos permite leer páginas web con comodidad, su mayor batería y la estabilización óptica de la cámara. En cualquier caso, esa pantalla del iPhone 6 Plus me parece increíble. Y hablando de pantallas, pues qué mejor que ver vídeos en esa pantalla tan grande, ¿no? Y os voy a recomendar una aplicación que se llama La Liga TV. Una nueva aplicación que me gusta muchísimo, porque si sois fans del fútbol, con esta aplicación vais a ver resúmenes en español de reportajes, entrevistas y sobre todo los resúmenes de todos los partidos de primera y segunda división de fútbol española. De tal manera que puedes seguir, pues al final, en 5 o 6 minutos puedes ver los highlights, los momentos más importantes de cada uno de los partidos de tu equipo favorito o de la conferencia, ¿no? Si te quieres informar también un poquito qué pasa en el otro bando, pues también lo puedes ver, sobre todo si tienes un 6 Plus en esta genial pantalla para ver Vídeos, Jaume. Hablas de vídeos y quiero añadir la calidad de las imágenes que ofrece la cámara del nuevo iPhone 6 Plus. Sí, es verdad, Jaume. Además de la pantalla, también tenemos una cámara espectacular en el nuevo iPhone 6 Plus que tiene estabilizador óptico. El iPhone 6 no tiene estabilizador óptico, lo tiene digital. Aún así, también tiene una cámara bastante mejorada. Y hablando de cámaras, Jaume, me gustaría recomendaros también una aplicación que se llama Bit y Big. Es un nombre bastante raro de pronunciar, pero no os preocupéis porque en territorymac.com encontraréis los enlaces de descarga. Una aplicación de edición de vídeo y fotografías, vamos, que podemos hacer nuestros montajes. Es una aplicación que yo llevo bastante tiempo buscando, ¿no? Una aplicación muy recomendada porque podemos coger vídeos del carrete, hacer vídeos y grabar vídeos en el momento y hacer un montaje. Poner una introducción, poner transiciones, recortar los clips en la zona que más nos interesa a todos nosotros y al final, cuando tengamos el resultado final, va a quedar un vídeo bastante chulo que podemos compartir por las redes sociales, YouTube y tal, o guardar simplemente en el carrete, Jaume. Pero bueno, también en esta pantalla tan grande del 6 Plus y también la del iPhone 6 de 4,7 pulgadas está muy bien para jugar, porque la verdad es que a mí la pantalla de 4 pulgadas se me hace un poquito pequeña para los juegos, ¿no? Me gusta más jugar en el iPad, pero ahora con estos iPhone 6, lo cierto es que han ganado un más uno para los jugones, ¿eh? Tienes toda la razón y creo que ya me estoy convirtiendo. Ay, sí, Jaume, yo sé que tú no eres muy jugón, pero lo cierto es que tiene que haber de todo en el mundo. Yo sé que tú eres más de productividad, que también las pantallas grandes van muy bien, la del 6 de 4,7 pulgadas y la del 6 Plus de 5,5 pulgadas, pero sobre todo donde estas pantallas van bien es en los juegos, Jaume. Y para los juegos a mí me gustaba pues utilizar quizás el iPad, porque la pantalla de 4 pulgadas se me quedaba un pelín pequeña. Ahora, con estas pantallas de los iPhone 6, yo creo que vamos a poder jugar sin ningún tipo de complejos y vamos a verlo todo bastante bien. Y para ello os voy a recomendar un juego muy simple. No es un juego muy visual, la verdad es que estéticamente no es muy bonito, pero es súper divertido y súper adictivo. Se llama Rope and Fly 4. Es un videojuego donde nosotros somos un muñecajo en negro completamente, y lo que tenemos que hacer es pues ir tirando lianas en plan Tarzán para balancearnos entre los edificios y llegar al final del mapa donde hay una línea de meta. Es muy complicado, pero también, chicos, os he de decir que es súper, súper adictivo. Y bueno, ya aquí finalizamos la sección de apps y también el esclarecimiento para ver cuál iPhone mola más, el 6 o el 6 Plus, porque yo todavía estoy en duda, ¿eh? Bueno, tienes que decidirte, ¿eh? Repasamos, hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación La Liga TV para los fans del fútbol, la aplicación Bit y Big para edición de vídeo y fotografía, y el juego Rope and Fly 4 para tirar lianas entre los edificios y llegar a línea de meta. Sergio, gracias por compartir tus recomendaciones y te esperamos la próxima semana. Eso es, Jaume. Todos los enlaces de descarga de estas aplicaciones los encontraréis en territorymac.com y yo me despido hasta la semana que viene con la duda de cogerme el iPhone 6 o el 6 Plus. Ya os contaré qué voy a hacer al final. Y bueno, chicos, si queréis más aplicaciones, ya sabéis que podéis visitar mi blog, que además nos hemos mudado a isenacode.com y espero toda vuestra participación allí. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. ¡Chao! Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hoy Territory Mac desde el exterior del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Los empleados de Apple uniformados con las camisetas azules animan a los clientes. La fiesta empieza. Joaquín, estás a punto de entrar a por tu iPhone 6 Plus. ¿Estás preparado? Sí, coger el iPhone, estar con él un ratito, a ver cómo va y ir a descansar. Son casi 20 horas aquí. Ahora está entrando Joaquín Andrade, el primero de la cola. Ahora está entrando Marc Vinyals, el primero de la cola de reservas. Los empleados reciben uno a uno a los clientes, les estrechan la mano, les preguntan por su nombre y les acompañan al interior de la tienda. Está saliendo de la tienda Joaquín Andrade, el primero de la cola en el Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona, y acercamos el micrófono a la posición de entrevistas. Bueno, yo siempre nunca entendí como la gente se pone en una cola para un iPhone y dessa vez me ha tocado a mí. Casi 20 horas aquí esperando, pero al final el resultado es este. Y otra, no se dobla. Si muchos estaban preguntando, no, no se dobla. Eso ha valido la pena 20 horas aquí esperando. ¿Qué teléfono te has comprado? Cuéntame lo que te ha costado. Hemos comprado 6 Plus de 128 GB, 999 euros, más 6 Plus 64, 899 euros, 1.900 euros en dos teléfonos. ¡Casi nada! Ya está, no sé, ya está, ya está. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? Bien, guapo, no sé, me ha costado mucho. ¿Y eso que dicen que se dobla? No sé. No, mira, no se dobla, mira, no dobla. Ahora a disfrutarlo y a... No, ahora a dormir y después a disfrutarlo. Ahora nos atenderá solo para Territory Mac. Joaquín, ¿cómo te han recibido los empleados de Apple? Lo normal, pagar, coger el teléfono, ir afuera, una pasada de teléfono y ya estamos cansados. 20 horas hay que ir a dormir ahora. Joaquín, ¿qué cambio? Tú tenías un iPhone 5 y sales con el iPhone 6 Plus activado. Sí, tenía el 5, cambié el chip automáticamente y ya está todo aquí dentro y ya está. Y ahora a disfrutarlo. Ya está funcionando. ¿Crees que lo podrías doblar? No dobla. Mira, no dobla. Para quien tenga Samsung, que vea que no dobla. Así. Ya está. En estos momentos está saliendo de la tienda Marc Viñals, el primero de la cola de las reservas. Hablamos con él. Marc, ¿cómo te han recibido los empleados de Apple? Pues ha sido una pasada. He entrado, me han abonacionado, gritado mi nombre y después, bueno, me han atendido muy amablemente. Han hecho todos los trámites y bueno, ahora a casa a disfrutarlo, montarlo y bueno, enseñarlo a todo el mundo. Sintonizas Territory Mac. También a las 8 de la mañana, la recién inaugurada Apple Store de Puerta del Sol de Madrid abría sus puertas. Cerca de 400 clientes esperaban soportando el frío a las puertas de la tienda para tener sus nuevos iPhone 6 a primera hora de la mañana. Alex Martínez, de 18 años, estudiante de Ingeniería de Software, ha sido el primero en tener su iPhone 6 Plus blanco de 64 GB después de 20 horas de espera. Ya conocéis a nuestro compañero Adolfo Herrero, editor de iPorDelante.com. Es asiduo a los lanzamientos de Apple, pero en esta ocasión se ha adelantado y desde hace una semana ya tiene su iPhone 6. Buenos días, Adolfo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Jaume? Estupendamente. Como decía, ya tienes tu iPhone 6, ¿eh? Sí, efectivamente. Me hice con él la semana pasada en Montpellier, lo fuimos a buscar con unos amigos. Es una experiencia diferente. Y nada, me cogí el 6 de 64 GB en gris, porque nada más ver el Plus ya vi que no era para mí. Pero veo que aquí en Barcelona es todo un éxito, porque por la gente que he preguntado en la cola, todo el mundo lo quiere. O sea que, bueno, hay para gustos colores, ¿no? Y nada, la verdad es que estoy encantado. Llevo pocos días, pero una pasada. Tú que has tenido todos los modelos de iPhone, ¿qué características destacas del iPhone 6? Por ahora, para mí, lo mejor del iPhone es sin duda la pantalla. O sea, no de tamaño, sino la resolución de la pantalla es espectacular. Luego también el cambio de tamaño, pues bueno, te tienes que acostumbrar, pero dentro de lo que cabe, las 4,7 pulgadas, pues es una evolución bastante natural partiendo de las 4 pulgadas del iPhone 5. O sea que hasta ahora las primeras impresiones son muy, muy buenas, la verdad. ¿Cómo interpretas las críticas a Apple sobre la resistencia de los nuevos iPhone 6? Ah, bueno, sobre esto que se dobla, bueno, una tontería. Lo que pasa que es Apple y la gente le gusta hablar y decir si hay alguna cosa mala, pues ya le gusta hablar. Pero bueno, son 9 iPhones doblados de 14 millones vendidos, o sea que tampoco no es nada significativo. Que lo disfrutes y gracias por atendernos. Nada, vosotros. Sintonizas Territory Mac. Mientras conversábamos con nuestro siguiente invitado, hemos conocido a Pau Font, que aún teniendo su iPhone 6 Plus, ha venido al Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona a vivir el ambiente festivo. Buenos días, Pau. Buenos días. ¿Cómo lo has obtenido? Pues comprándolo fuera del país, como buenamente podido, tirando de familiares para que me lo enviaran aquí, etcétera. En Alemania lo he comprado yo. ¿Cuándo te ha llegado? Ayer lo fui a recoger. Y bueno, lo he probado esta noche a fondo y me ha gustado mucho. Mucho, mucho. ¿Qué destacas del iPhone 6 Plus? La pantalla. La pantalla sobre todo. El tamaño y la pantalla. ¿Con qué aplicaciones lo has probado? Pues me he bajado el Zen Garden, que es uno que habían hecho para iOS 8, aprovechando todas las características de CPU y GPU del nuevo dispositivo. Juegos como los típicos del Asphalt, que utilizan el motor, el sensor G de gravedad para conducir los coches, que está también muy entretenido. El Twitter, que es el WhatsApp, lo típico. Algunas voces, pocas, pero con gran repercusión, dicen que los nuevos iPhones pueden doblarse con solo llevarlo en el bolsillo del pantalón. ¿Tú qué opinas? Porque he visto que tú lo llevas en el bolsillo de tus vaqueros. Pues yo lo he llevado en el bolsillo y de momento no se me ha doblado. Apple decía que habían solo 9 unidades dobladas porque aparentemente o lo manipulaban mal o se sentaban encima de él cuando lo tenían guardado en el bolsillo trasero. Yo de momento mi experiencia es buena y estoy muy contento. Sintonizas Territory Mac. Ahora saludamos a Miquel López, ingeniero informático y redactor de AppleEsfera.com. Buenos días, Miquel. Buenos días. ¿Cómo valoras la jornada de hoy con el lanzamiento de los nuevos iPhone 6 y iPhone 6 Plus? A las 7 de la mañana, cuando más o menos he llegado, 7, 7 y cuarto, me han informado de que había unas 400 personas en la cola. Y esta vez, este año, ha habido una cola incluso para los que habían reservado una unidad, que es una cosa que es bastante nuevo aquí en España. En el mundo, ya en los Estados Unidos, ya se lleva haciendo bastantes años, pero aquí en España pues es una novedad. Y entonces, pues para los que han conseguido reservar el teléfono por internet, pues que tengan ya desde el primer segundo, junto con los que han hecho toda la noche aquí en la cola, pues así ya tienen esa unidad reservada desde el primer minuto. No hay muchos cambios desde los otros lanzamientos que siempre ha habido. Tenemos una cola de bastantes personas. Yo la verdad es que estoy viendo a más gente de la que esperaba. Buena noticia para Apple. Básicamente, pues no ha habido muchos cambios de un lanzamiento corriente del iPhone. Es decir, pues han entrado los primeros con mucho jaleo, los medios preguntándole. Los primeros se han cogido un iPhone 6 Plus. Es decir, no ha habido nada que haya salido de lo normal. Muy festivo, los empleados también muy animados. Y bueno, pues desde luego muchas ganas de tener el nuevo iPhone. En AppleEsfera, ¿qué novedades podéis aportar sobre la preocupación de algunos clientes que se dejan influenciar por las imágenes de internet de iPhones curvados? Bueno, pues con el tema de la polémica del iPhone 6 que se dobla, el iPhone 6 Plus sobre todo, la verdad es que, a ver, Apple ha respondido ya de forma oficial de que es un problema que parece que está siendo bastante exagerado por partes interesadas. Solo 9 personas se han quejado a Apple de que su iPhone 6 se ha doblado y ya se ha ofrecido a cambiar esas unidades. Entonces, siempre hay ese puntillo que dices, bueno, esto realmente ha pasado o quieren que ocurra, ¿no? Maniobras de competencia, nunca se sabe. Pero la verdad es que, bueno, ahora muchas personas podrán probarlo ellos mismos, aunque no creo que se pongan, como los vídeos que están circulando por internet, a intentar doblar esos terminales con toda la fuerza que puedan con sus manos, porque entonces no me extrañaría que realmente pues se doblen, y eso puede pasar con el iPhone 6 y puede pasar con cualquier terminal. Y recordamos que la compañía de la manzana ha manifestado que los nuevos iPhone 6 llevan el cristal más rígido que el resto de smartphones. Correcto. Apple también ha dicho que en su respuesta oficial con el problema de los iPhones que se doblan, también ha dicho que el iPhone está reforzado con titanio justamente en las partes más débiles, por así decirlo, del terminal, y además se ha dicho que está hecho, es decir, Apple también ha dicho que el cristal de los nuevos iPhone 6 es el más rígido, el más resistente, el más durable que hay ahora mismo en toda la industria. Entonces, no creo que haya sido un problema que hayan hecho vista gorda por encima. Miquel, gracias por atendernos. Un placer, como siempre. Esto es todo desde la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Hacemos una pausa y seguimos con más invitados desde los estudios. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Seguimos en Territory Mac y volvemos a conectar con Sergio Navas, editor de Senacode.com, que nos pide paso desde el Apple Store del Centro Comercial La Maquinista de Barcelona. Adelante, Sergio. Muy buenas, Jaume. ¿Qué tal? Estamos aquí en la Apple Store de La Maquinista probando los iPhone 6, los flamantes iPhone 6. Y la verdad es que estamos completamente alucinados con estos dispositivos. Son muy bonitos, independientemente de que la parte de atrás sea más o menos estética, eso ya para gustos los colores, pero lo cierto es que es muy fino los dos dispositivos, tanto el 6 como el 6 Plus, y la sensación en la mano es muy agradable. Te puedo decir, Jaume, que el de 4,7 pulgadas yo lo puedo utilizar perfectamente a una sola mano. Hombre, se nota que cuesta un poquito más, obviamente es más grande, pero para un hombre la verdad es que a una mano lo utilizamos bastante bien. Estamos aquí con los chicos de Senacode, que hemos venido a ver los iPhones, y Edu te va a contar un poquito sus impresiones de este iPhone de 4,7 pulgadas. Hola, Jaume, pues yo estoy encantado con los iPhone 6. Yo en principio ya hace tiempo que buscaba yo un teléfono de unas pantallas de unas 5 pulgadas no más, y para mí es el de 4,7. Es el tamaño perfecto, manejable, muy rápido, se maneja con una mano perfectamente. El iPhone Plus 6 Plus para mí es muy grande. Yo que voy siempre en moto, no lo veo manejable, no lo podría llevar encima. Lo veo para mí incómodo, así para mí el tamaño ideal es el de 4,7. Yo estoy de acuerdo con Edu, Yama. Lo cierto es que el 6 Plus a mí me gusta mucho, pero la verdad es que es incómodo. O sea, me lo he puesto en el bolsillo y ocupa bastante espacio y quizás para ir en moto y estas cosas sea bastante molesto. En cualquier caso, lo primero que dijo Apple o Tim Cook cuando presentaron este 6 Plus era que ahora podemos utilizar este dispositivo en apaisado. Y esto me encanta, porque nosotros al final los iPad los utilizamos mayoritariamente en apaisado. Y con los dos dedos pulgares en este 6 Plus y en apaisado vamos a poder utilizarlo a la perfección. En cualquier caso, yo creo que los chicos no tenemos ningún problema. El de 6, el iPhone 6 lo utilizamos normalmente a una mano. El 6 Plus en apaisado yo creo que sin problemas. Pero también tenemos aquí una chica integrante del equipo de Isena Code y nos va a contar un poquito sus sensaciones con los dos iPhones. Eli. Buenas, soy Eli y bueno, yo he probado el iPhone 6, para mí perfecto, el de 4,7, va genial para una mano y aún todavía me cuesta. El Plus es, vamos, que para mí no puedo con él. Me falta mano, ni con las dos. Y para mí impresionante el 6 y luego también que no resbala y vamos, a mí me ha gustado mucho. Claro, tú vienes, Eli, de una pantalla de un iPhone 5, ¿no? Sí. Claro, yo vengo de una pantalla de un iPhone 4, claro, para mí yo del 4 al 4,7 para mí es un salto ya suficiente, no necesito nada más. Pero el Plus es muy grande, es imposible trastearlo con una mano, por lo menos para mí, para una chica. Claro, estamos hablando que Eli es una chica, bueno, 1,60 m aproximadamente y tiene la... Metro y medio, es más pequeñita y tiene las manos muy pequeñitas. Lo cierto es que para las chicas de estas características el 6 Plus nosotros por lo menos no lo recomendamos. El iPhone 6 sí que está bastante bien, Eli es el que se va a comprar y lo cierto es que lo ha estado trasteando y tal y lo puede utilizar casi casi perfectamente una mano, aunque una mano también hay que reconocer que le cuesta un poco. Y bueno, Jaume, pues te paso la retransmisión de nuevo para que sigas con el programa. Estas son nuestras sensaciones aquí en La Maquinista en el Apple Store. Hasta pronto, chao. Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Nuestro compañero Albert Navarro ya tiene su iPhone 6 y nos pide paso desde la Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Adelante, Albert. Hola Jaume, aquí estamos en la puerta de Paseo de Gracia en Barcelona después de haber hecho una reserva a través de la página web de Apple reservando un iPhone 6 y un iPhone 6 Plus y bueno, estamos aquí con el teléfono ya en la mano, este primer contacto que tenemos contigo en Territory Mac que es magnífico, aparte estrenando el equipo, imagínate. Y la verdad es que la experiencia ha sido francamente muy pero que muy interesante porque si por la presentación que hizo Apple desde Cupertino nos parecía un buen equipo, cuando hemos tenido el primer contacto en la mano, hemos podido coger el terminal, la experiencia aún es mucho mejor. O sea, en persona, en directo, es mucho mejor que a través de las fotografías que hayamos podido ver por internet o en la presentación que hizo Apple hace unos días. Yo no creo que se deba permitir que la gente publique cosas como que los teléfonos, los iPhone 6 se doblen. Así, por las buenas, porque es algo que se puede hacer, pero aplicando, os aseguro, muchísima fuerza. Son robustos, es un terminal que hay que cuidar, como cualquier otro teléfono. No conozco ningún teléfono del mercado que no caiga al suelo y se pueda romper. Hay que ponerle una funda, eso desde luego. Les quedan muy bien las fundas, todas las fundas que presenta Apple y también de terceros. Las fundas les queda fenomenal. Y el teléfono, la verdad es que demuestra robustez, rapidez, calidad en la imagen. La imagen es espectacular desde el 6, que hay que recordar que también es una imagen en HD y que graba en 1920x1080 H.264 con 30 fotogramas por segundo, la grabación que nada tiene que ver con la grabación lenta, que sabéis que llega hasta los 240 fotogramas por segundo. Y es un teléfono, el 6, que se lleva muy bien en la mano, se accede muy bien a todos los lugares. No es como el 5S, evidentemente, que tenía la medida exacta para que nuestro dedo llegara de punta a punta de la pantalla sin tener que hacer ningún esfuerzo. Aquí estiraremos los dedos, para los que no hacemos ejercicio habitualmente con los dedos, y yo recomendaría 100% el aparato. Ha habido algún problemilla, sí, ha habido algún problemilla, no podía ser de otra manera y hay que decirlo también. Algún teléfono que hacía algún ruido a la carcasa, pero bueno, algo normal que también ocurrió con el 5S, que ocurrió con el 5C y que ha ocurrido con el 4S, con el 4, con el 3G y con el 3, incluso con el iPhone 1. Problemas que soluciona Apple al momento, si te lo acabas de comprar y detectas algún fallo, te lo cambian, como no podía ser de otra manera. Pero si tienes un iPhone 5S y estás pensando qué hacer, si comprar o no comprar, cómpralo. Si estás dudando entre el iPhone 6 y el iPhone 6 Plus, yo te diría que el iPhone 6 Plus es un teléfono definitivamente para utilizar con dos manos. Con una mano no se puede utilizar cómodamente, no se puede utilizar cómodamente y no puedes llegar a todos los rincones del teléfono porque es un teléfono grande y ancho, por lo tanto, el llegar al otro lado de la pantalla te puede provocar que te deslice el teléfono de la mano al intentar, por ejemplo, pulsar con siendo diestro desde la parte derecha, llegar a la izquierda para pulsar la A. El teléfono se puede llegar a deslizar y se te puede caer al suelo. Pero es un teléfono muy bueno y a tener muy en cuenta. Si vienes del 5S, yo te recomiendo que te compres el 6. Si lo que quieres es un teléfono con buenas prestaciones, que puedas ver algunas aplicaciones apaisadas, como por ejemplo el Mail o como por ejemplo el Calendar, yo os recomiendo que os cojáis el 6 Plus. Los dos son muy buena opción, con los dos vais a quedar muy contentos y la verdad, Apple, felicidades por este trabajo y por esta nueva versión. Seguramente el 6 Plus y el 6S, el 6 Plus S y el 6S serán teléfonos más avanzados como ha ocurrido siempre, pero ahora, desde luego, vais a comprar un buen terminal. Y nada, Jaume, te dejo porque me falta descargar algunas aplicaciones y acabarlo de configurar y vamos a disfrutar de este magnífico dispositivo. Esto es todo, Jaume. Sintonizas Territory Mac. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus ya están en miles de hogares. Durante este programa especial hemos comprobado que la mayoría de los compradores se decantan por un iPhone 6 Plus de 64 GB. ¿Sus razones? La pantalla más grande, mayor duración de la batería y por la calidad de la cámara. También nos han comentado que el modelo de 16 GB actualmente queda corto de capacidad. Recordamos que los iPhone 6 y los iPhone 6 Plus se pusieron a la venta en los primeros países el pasado viernes 19 de septiembre y durante ese fin de semana vendieron más de 10 millones de unidades en los 10 primeros países que se pusieron a la venta. ¿Cuántos iPhone 6 y iPhone 6 Plus venderá Apple en España? Lo sabremos pronto. Lo hemos pasado en grande compartiendo este tiempo de radio con muchos amigos en la cola y en especial con un grupo numeroso de oyentes. Me disculpo, chicos, porque por un problema ajeno a nosotros no hemos podido recuperar vuestras impresiones. ¿Y tú cómo has vivido esta jornada de lanzamientos de los nuevos iPhone 6? Cuéntalo en Twitter con el hashtag TerritoryMac. Estamos deseando leer tus tweets y ver tus fotos. Así hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por tu atención y hasta la próxima semana. Territory Mac. Con Jaume Angulo.